Manual es prácticamente invisible. Solamente se lee en carteles que además van precedidos de una clara señal gráfica. Se agarra el pollo por el cuello y se lo revolea como ventilador. En una olla grande de agua hirviendo se sumerge para arrancarle una a una las plumas. La cabeza y las vísceras no se comen. Colocar los restos crudos y cocidos en el recipiente verde para generar combustible líquido. Sirve para lubricar, pintar, protege de la humedad y corrosión. Ante sus ojos la pantalla silba suave. Desde el fondo emerge un cartel que dice, ¿Simón? Pero Simón padre no está, está Sim. Sim no sabe responder. Ha tenido sueños, con frasco, bicicletas, un avión y un pollo. La puerta ha dejado de estar incandescente. La abre y sale al techo. En el cielo ya no hay nada, solamente una luz teñida de destellos color musgo. Baja la escalera, saca las trancas y sale. Cerca de la plaza inmunda hay un largo pasillo que parece abandonado. Tras una puerta ruinosa lo espera una mujer anciana. No es su madre, Elena. Celina fuma toda encorvada con ojos disimulados. Dos perros la acompañan conformando una tríada de deidades antiquísimas. Le cuenta que le salió algo molesto atrás de la espalda, casi en traste, que no le duele, que es incómodo para sentarse. Le cuenta que soñó con pollos y frascos y con aviones, desde lo que arrojaban personas encapuchadas y con un cubo rígido en torno a las piernas. Eso fue muchos años antes que la epidemia de gripe y la desmemoria, dice Celina. Se pone de pie apoyándose apenas con cierta coquetería en el brazo de madera del sillón. Vuelve con otro cigarrillo en la boca y una laptop. La enciende y se siente junto a él en el sillón largo con la pantalla a la vista de ambos. Hay una sucesión dolorosa de imágenes, cadáveres amontonados, mazmorras con embarazadas encadenadas, uniformes oscuros desfilando bajo un techo de aviones, instrumentos de tortura, mutilados. Cierra la tapa, se pone de pie. La guarda en un falso cajón de la mesa y vuelve a su sillón. Después vino algo peor que la violencia, el olvido. El helado está horrible. ¿Se confundieron de gustos o los mezclaron? Por suerte la película 5 estrellas está buena. Ya estaban por cazar al malo. La cámara aérea mostraba desde una esquina cómo se iba a encontrar el insociable con los agentes cuando un flash, un resplandor que le vino de adentro de su misma cabeza, lo llevó a otra escena. Él está intentando andar en bicicleta. Su padre lo sostiene del asiento y corre a su lado. Su madre aplaude dando unos pequeños saltitos de alegría. Pero vuelve la película y la esquina aleccionadora. Los agentes golpean al malvado con la aprobación de quienes los empiezan a rodear y piden más y más. Vuelve la bicicleta. Vuelve a irse. Vuelve a aparecer. Es difícil recordar. La grúa baja con la cámara entre los árboles florecidos, mientras en la ciudad impecable los niños pueden jugar otra vez tranquilos en las veredas relucientes porque el malo ha sido capturado y reinan la paz y el orden. Ahora, al final del ruinoso pasillo, tras la puerta, está la vieja mutilada. Tiene quemaduras de cigarrillos en el cuello, los brazos desnudos, las piernas con varices. Le han cortado varios dedos, una oreja. Sangre seca en torno a los ojos vacíos que fueron cegados. Una cuerda rodea su cuello y la mantiene a 20 centímetros del suelo. Debajo yacen ambos perros. Tampoco están vivos. La laptop de Celina lo llama desde el falso cajón. La toma y mecánicamente huye. La esconde sin saber por qué bajo la campera raída. Pasa el cinto por el cuello y la deja caer hacia atrás como mochila, como leve joroba plana. Abandona el olor a muerto, a cadáver de varios días, y recorre atontado el largo pasillo lleno de verdín, baldosas rotas, paredes descascaradas. La vieja muerta le viene a la memoria con cara de viejo ahorcado. Simón, Celina. Celina pendiendo de un cable junto a la parrilla. Simón flotando inerte sobre los perros que huelen a lana mojada, a carne pasada. Cruza la plaza con temor. Algo le ocurre. Nada parece haber cambiado allí, ni el olor, ni la mugre, ni los 6 o 7 viejos, ni las parejitas, pero siente miedo y apura el paso. Voltea 2 o 3 veces la cabeza y siente, pegada a su espalda, una mezcla de temblor y certeza. En la mesita de su departamento deja la computadora y con gesto reverencial la observa sin saber por dónde mirarla. Las manos la rozan con timidez, con inseguridad de neófito asustado. Pero el artefacto es amable, enciende una luz titilante y con un trick imperceptible desliza la tapa y exhibe la pantalla. La cara de Celina está en primer plano hablándole. Manual dice: para potabilizar el agua, estar atento a las lluvias, recoger en el tanque y echar una medida de polvo blanco para mejorar el pH. Revolver y esperar. Después se abre el grifo amarillo y se va filtrando solo. Una vieja con ojos pícaros lo mira desde la pantalla. No es una película 5 estrellas. La vieja da una pitada al cigarrillo. Después de la gran epidemia de gripe, dice, nos echaron la culpa a los terapeutas, pero en realidad todo se originó por el estado del agua. Otros de la subred opinan que hubo un gigantesco atentado. Otros que la contaminación es general. No solamente el agua, sino también el aire, la radiación solar que no se frena en la atmósfera, el efecto invernadero. Los conservantes, los colorantes, los estimulantes, todos los químicos de los alimentos, la ropa, los jabones. La radiación de los electrodomésticos y de las pantallas y celulares, las pinturas, los combustibles, los medicamentos. El efecto menos perceptible fue sobre la memoria. En la piel es fácil notar, dice la cara de la vieja que fuma, las alergias, manchas, ardores, prurito, eczemas, pero la desmemoria es su propia barrera. El piso tiembla, hay un ruido lejano de vidrios rotos. Afuera, allá abajo, se ven unas casas sin techo y personas mirando al cielo. En la calle, una grieta respira vapor. La luz titila, se va, vuelve con menor intensidad. Se oyen graznidos y pasa una interminable bandada de murciélagos diurnos. Ahora Sim recuerda un largo pasillo abandonado, un molino contra las aspas de un helicóptero, una mujer encorvada acariciando 2 perros, un hombre convulso ahorcándose de un cable junto a una parrilla. Como fuegos artificiales le explotan a metros de su cabeza, cegándolo, miles de recuerdos inconexos. Elena sonríe. Un hombre gordo en una oficina le entrega dinero a cambio de un papel. Un casco amarillo y un billete de 50 que no es de él. Lleva extrañado en sus manos mientras sube en el ascensor. Una joven le dice te amo. Los ojos de ella son mieles y él se ve a sí mismo en la miel sonriendo empalagado. El twister de su cabeza tiene un ojo misterioso donde sobrevuelan, van, vienen, vuelven a pasar los mismos relámpagos con caras de seres que había olvidado, con momentos que fueron alejándose lentos hasta perderse por la curvatura de la tierra. Un gigantesco remolino con epicentro en ningún lado o tal vez en un sitio que no puede precisar, la remueve del barro de sus olvidos, figuras, palabras, movimientos que se limpian y brillan a medida que él logra focalizarlos. Aquí está Simón, su padre. Simón, autodenominado el estilita porque leyó allí en su vivienda, arriba del techo, que hubo alguna vez un raro santo que pasó la mayor parte de su vida arriba de una columna, lejos del mundo, cerca de su fe. Aquí está también Elena, su madre, enseñándole a leer de niño y leyéndole cuando él es grande. Un nuevo resplandor, pero ahora afuera de sí mismo. Explota con las imágenes de una película 5 estrellas en la que una cámara toma desde 20 metros una calle de una ciudad. Comienza a bajar con las ramas de los árboles brotadas de hojas y frutos hasta una vereda impecable donde un grupo de niños sonrientes juegan a arrojarse una pelota de colores. Corte. Un padre de uniforme acaricia a su bebé y besa a su esposa. Suena un teléfono y dice, el deber me llama. Corte. En un sótano el padre de uniforme titubea entre cortar el cable azul o el cable rojo de una bomba. Pide que desalojen el edificio, pero su mejor amigo se niega y se queda con él después de dar la orden a sus subordinados. El padre de uniforme duda, está a punto de cortar el cable rojo, piensa en su esposa y su bebé. El bebé tiene un babero azul, corta el azul, todos se salvan, corte. El padre de uniforme y su amigo corren ahora por la calle de los niños que juegan con la pelota de colores a una vieja horrible, encorvada, fumadora, armada con un revólver gigante y escoltada por 2 mastines horrendos. cercan a la vieja horrible y ella se escuda tras el cuerpo de los niños que juegan con la pelota de colores. Le ha puesto el caño en la sien a uno de ellos. El padre de uniforme deja su arma en el suelo y se encamina con los brazos abiertos en cruz a la bruja horrible. Le habla: no le dispare al niño, dispáreme a mí. La vieja mugrienta le apunta. Hay un estampido. La música de la película se silencia, solo se oye el estampido y una especie de zumbido de la bala que impacta contra el pecho del padre de uniforme, arrojándole violentamente contra la cerca de un jardín lleno de flores. El amigo aprovecha el descuido de la vieja y se arroja sobre ella. Luego, mientras el herido se recupera, la música va increyendo. El amigo golpea justiciero a la vieja con vistosas patadas voladoras y cabriolas increíbles. De las casas comienzan a salir los ciudadanos. Uno de ellos tímidamente aplaude y poco a poco todos los presentes festejan con un sonoro batir de palmas mientras el amigo hace justicia y los médicos salvan al padre de uniforme. Corte. Están saliendo del hospital la esposa, el amigo y el padre con el bebé en brazos mientras la cámara comienza a subir y toma la calle desde arriba de los árboles. Nadie grita avisando, y el chorro arrojado desde algún balcón alto cae maloliente a pocos metros. Sim camina todavía más cerca de la pared. Una mujer horrible llena de pústulas, vestida con harapos multicolores, se le ofrece a cambio de comida. Dobla para esquivarla, cruza, sigue en otra dirección. No es el recorrido habitual. Está caminando en sentido contrario a la plaza. Las esquinas extrañas le traen fulgores de recuerdos. La sucesión de puertas de un galpón cerrado se convierte a su vista en aquel teatro donde escuchara la conferencia de J.P. antes de hacerle el reportaje. J.P., el filósofo noctámbulo, había dicho, ahora lo evoca con absoluta claridad: el pueblo es un reverendo pelotudo. Hay un sujeto absoluto, nuevo en la filosofía, que es el poder comunicacional del imperio que baja línea para tener idiotizada a la gente. El gordo primero estuvo contentísimo porque creyó que habría un escándalo y que se venderían muchos ejemplares del diario a causa de las declaraciones y desmentidas. Pero nada de eso ocurrió. Solamente una llamada de un anunciante poderoso amenazándolo al gordo con retirar sus avisos. Ni siquiera la muerte de J.P. apareció en primera plana. Sim recuerda ahora la foto del filósofo colgado de un árbol seco. La había visto en la redacción del diario. El fotógrafo se la llevó al gordo, quien se la compró en exclusividad, pero no la publicó. En su lugar salió un costoso aviso oficial. En la oficina no está el gordo. Sigue de descanso arreglando cuestiones personales, le dijo la secretaria. Y no hay archivos, nada se guarda. Apenas alcanza lugar para dos escritorios. Imposible recuperar las páginas de aquellos días y ni hablar de fotos no publicadas. Lo que no se usa se tira. Y los he editado también. Baja a la calle. Sim tampoco guarda páginas ya pagadas. Hubo una investigación sobre la muerte de J.P. que hizo por su cuenta para vendérsela al gordo, pero es otro recuerdo borroso. Quizás el fotógrafo... Vuelven ahora las imágenes de la tráfico chocada, de los autos incendiados y la ruta llena de cadáveres, pero no regresan ni el nombre del fotógrafo ni el del chofer de la camioneta. Por un momento ve luces y sendero de barro, un taxi en la avenida, una pisa patas para arriba, pero ningún nombre. Piensa en visitar a su padre, tal vez mañana. El viejo vive solo arriba del techo. Comprará galletitas rellenas, otras de salvado y varias cajas de leche. Y con el día siguiente llegan recuerdos nuevos que desfallecen mezclados con finales de películas 5 estrellas. En la calle se le revitalizan a Sim algunas caras familiares. La vedette porno, el morocho malvado, su padre. 4 niños que deambulan felicísimos en bicicleta. Un árbol lleno de flores multicolores, entre cuyas hojas desciende la mirada hasta la vereda impecable de madres rubias y hogareñas. Una vieja ahorcada, un filósofo ahorcado. Simón, el estilista, su padre, ahorcado, pendiendo de un cable en el edificio en construcción, junto a la parrilla donde crepita el pollo. Llega a la cuadra. No ha comprado ninguna clase de galletitas. Los muertos no almuerzan. Cuando pasa la tarjeta de seguridad por la puertita de la cortina metálica, cree reconocer al grupo de ancianos que se le acercan. Entra, sube. Ahora sí recuerda plenamente que su padre ha muerto. Desde el galponcito lo llama a la laptop. En una vieja mochila la guarda. Guarda también el manual, atado en el baño con un alambre, un abrigo, algunas cosas más. Baja las escaleras y antes de abrir la puertita siente algo extraño, como un aviso, un temor. Espía por una rendija lateral y allí los ve. Son los 6 viejos de la plaza maloliente, parados en fila, como formación, en medio de la vereda, mirando hacia la puerta, esperándolo. Vuelve sobre sus pasos con pánico, sube las escaleras y huye hacia el edificio abandonado. Ya sabe por dónde escapar. Su padre se lo dijo alguna vez y ahora el miedo le refresca la memoria. Entonces vuelve hasta el galponcito habitación, recoge la caja de emergencias que le armara Simón aquella vez, procede según el ritual y escapa definitivamente mientras, como en una película 5 estrellas de acción de las que le gustan, a sus espaldas, a las espaldas del héroe inesperado, arde y explota el paisaje. Andar por los techos reaviva la memoria. El hecho de tener que prestar suma atención a cada paso, esquivar tensores, antenas, subir, saltar, volver atrás para encontrar otro camino posible, liberan el centro del recuerdo. Andar por los techos es tener solamente ojos y piernas. Con cada desplazamiento la memoria también salta, sube, baja, esquiva y retoma pasadizos. Una extemporánea pila de adoquines rememora la vieja esquina donde alguien se sentaba con los amigos a hablar de mujeres y contar increíbles y mentirosas historias de conquistas y revolcones sexuales interminables. Una vecina mayor, quizás cuarentona, solitaria, se entregaba a adolescentes de la barra que siempre eran otros. Esquivar ahora salidas de aireación que hacen brotar las imágenes de una chimenea en una casa del campo, en un interminable lugar de la remota llanura donde el viento y el calor cruzaban sin freno, netos y francos por campos que recién empezaban a ser desolados y áridos. También el sol en los ojos ayuda a rememorar. A pesar de ser ahora una moneda sucia que se ahorra allá lejos en un horizonte de barro. Calor en la cara que ya nunca más se tostaría. Solamente pústulas sobrevienen a la exposición actual. Pústulas y un color que no se anima. Y los charcos también hacen retroceder las imágenes de ríos. Sucios, sí, pero fluyendo entonces.